Continuamos, en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Para recibir ahora vamos a estar charlando con Andrés Cerey y Santiago Dárdano, integrantes de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, para informarnos un poco qué ocurrió en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, que tuvo lugar el pasado miércoles 10 de noviembre. Bienvenidos Andrés y Santiago Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se te escucha muy bajito, Andrés, ¿no logramos escucharte? Un pelito mejor. Bien, bueno, mientras... A ver ahora. Sí, ahí se escucha un poco mejor. Bueno, hubo una nueva comisión de Cuenca el pasado miércoles. Bueno, cuéntenos un poco qué sucedió en esa cuenca, qué temas se trataron, qué es lo que ocurrió en esta nueva instancia de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Se realizó en un horario de 2 a 4 de la tarde, un horario bastante feo para que las organizaciones sociales participemos. La primera instancia fue en septiembre, a principios de septiembre, donde, bueno, fue una primera instancia de esta administración, presentaron ellos un poco algunas cosas en las que estaban trabajando, la DINAGUA, ¿no?, presenta algunas cosas en las que estaba trabajando, y algunas organizaciones sociales presentamos cuáles eran nuestras inquietudes, algunas preguntas, algunas cosas que nos gustaría plantear. Y bueno, en general esos planteos quedaron bastante inconclusos. Pero, ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí, se te escucha, sí. Bien, y para nuestra sorpresa, esta segunda sesión que se realizó ahora el miércoles pasado, se proponía responder a planteos que habían surgido, preguntas que habían surgido principalmente de organizaciones sociales. Lo cual estaba, digo, yo por lo menos, y creo que algunos la vimos como con muy buenos ojos. Esos planteos fueron variados, desde, por ejemplo, el Plan Neptuno, el proyecto que pretende sacar agua del Río de la Plata, desalinizarla y utilizarla como agua potable para OCE. Había gente que pidió que se tratara el tema de la forestación. Nosotros planteamos el tema de las inundaciones, que había quedado pendiente en 2019. La respuesta que obtuvimos, el centro de las respuestas que obtuvimos, fue un video del ministro, Adrián Peña, que en unos pocos minutos hizo un repaso de los 5 puntos que entendió convenientes y explicó. No explico mucho, pero bueno, explico su visión. Santi, no sé si quieres agregar algo. Bueno, que del proyecto Neptuno, lo que se está haciendo básicamente es tirar titulares, porque es la era de los titulares, igual que la información rápida del celular, se leen titulares y no se profundiza. Y bueno, ahí en el Plan Neptuno creo que yo no estuve presente ahí, pero no hubo detalles de los estudios de impacto ambiental que tiene una desalinizadora, por ejemplo, que se hace con los restos y los lodos que decantan de las sales y de todos los agrotóxicos que vienen desde la cuenca alta del río Uruguay, que es una carga importante, que es el sur de Brasil y Argentina, que tiene una mega producción de monocultivos. Que esos son residuos que se deben volcar al río de la Plata, ¿no? Que afecta gravemente a los ecosistemas y a la costa. Pero después también se trabajó básicamente así, tirando titulares y juntando preguntas por parte de la directora a cargo de la instancia. Una metodología que viene desde la Comisión de Cuenca anterior, que dice pregunten y junta preguntas en vez de contestar una a una, que es algo como para para no dar respuesta mucho a nada. O sea, lo hemos visto que al final termina sin contestar la mitad de las preguntas. Con respecto al cuestionamiento de horarios que hizo Andrés, sobre que imposibilita bastante la participación de los que andamos de a pie o de los que participamos de las organizaciones sociales, y ella contestó a propósito de esto, contestó que se hacen en ese horario porque ellos después de la oficina tienen que ir a buscar a los chicos a la escuela. Así que vean que no contemplan que nosotros también tenemos familias y otras actividades y a veces más de un laburo. O sea, es muy fuerte. Es como, yo veo como un tono bastante, digamos, de un poco de falta de respeto, de como que no se está tomando en serio el ámbito, quizá intencionadamente o quizás inintencionadamente, pero se ve bien que no se quieren tratar muchos temas, sino tirar titulares y promover iniciativas, seguir promoviendo lo del proyecto Euroclima Más, que es básicamente lo, en criollo es básicamente que vienen una organización europea o varias a enseñarnos a gobernar sobre nuestros recursos, como si acá no hubieran profesionales para ello. Y una de las cosas que se había presentado cuando recién se presentó el proyecto Euroclima Más, que lo presentó Grafe en el gobierno pasado, fue que se iba a realizar un monitoreo, una simulación, era un sistema informático de simulaciones de efluentes de tambos, de contaminación, de simulación de crecientes, para ver la dinámica de los ríos, no sé qué, no sé cuánto. Eso sigue en pie, por lo que estuve viendo, que estuve investigando por otros lados y encontré unos documentos, eso fue en el 2019, encontré unos documentos que se había hecho por el Banco Mundial con una herramienta llamada Water Tool en el 2017, de la mano de Grafe, de Mariana Gil, que están los nombres de ellos en el documento, y se había utilizado esa herramienta para hacer el mismo estudio, o sea, simulación de contaminación de efluentes según la producción por predios, pendientes. Tiene un, es un sistema espectacular, pero ya se había hecho, ahora parece que se va a hacer de nuevo. No, se factura de nuevo. Claro, básicamente, seguramente, exacto, se facture de nuevo. Y además, no, y además cuando, ya te he hecho, cuando se presentó, se presentó como que Uruguay había ganado un premio cuando habíamos sufrido la inundación, que acá los vecinos habían perdido todas sus pertenencias, que era lo que fuimos a presentar nosotros, las implicancias de la inundación. Ellos presentaron eso como que Uruguay había ganado 1,5 millones de euros, que es una miñanga, para todo lo que se perdió en, bueno, en salud, en muebles, en casa, en un montón de cosas, vidas y demás, para hacer este tipo de... Es como abrirle la puerta a estas organizaciones que nos vienen a enseñar cómo debemos gestionar nuestros recursos, como si nosotros fuéramos... No, y además vienen, son organizaciones que tengo entendido que vienen con una perspectiva del agua no como un bien humano, un derecho humano fundamental, sino como un bien económico. Como una mercancía. Y bueno, y después de todo esto, presentaron a lo último, así como tiraron un titular a lo último rapidito, que si va a haber una instancia para formación en gestión de recursos o administración de recursos hídricos de parte de una otra fundación sin fines de lucro, aparte sí, aclarando eso que es sin fines de lucro, que es la GWP, que vendría a ser la Partnership South America Global Water. Uh-huh. Es la parte de Sudamérica. Es como que nos vienen a enseñar cómo debemos administrar nuestros recursos. ¿Y a qué se dedica esa organización civil, bueno, de lucro? Esa organización civil, yo estuve viendo algunos trabajos que hicieron Redes Amigos la Tierra y otras organizaciones sociales de América Latina. Y bueno, básicamente vienen promoviendo políticas de privatización de agua y saneamiento e infraestructura. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, obviamente. Entonces, es como muy complejo. Además, se sigue trayendo estas instancias, así como que fueran mesías a enseñarnos cómo se debe tratar el medio ambiente. Y bueno, y a su vez también hay un par de cosas que le pedí que aclarara a una de las de las que dirigía la mesa, porque habló en un momento de la producción sostenible y el uso sostenible de los recursos y sustentable, y esas dos palabras se están usando hace tiempo a modo de un emoji suelto sin contextualizar. Entonces yo le pedí que por favor contextualizara a qué se refería, porque puede ser algo sustentable, ecológica y saludablemente con el medio ambiente, puede ser algo sustentable económicamente para los megaproductores, para los monopolios o las multinacionales, puede ser sostenible en el tiempo hasta que reviente todo, ¿da? Puede ser sostenible en el tiempo para promoverlo para que quede en forma saludable para futuras generaciones. Entonces ahí la tipa al final asintió que era en el sentido que yo promovía, que era de saludable, pero eso siempre se está usando a modo de emoji sin contextualizar a qué se refiere sostenible o sustentable. Acá, no sé, a mí me da una impresión que, o sea, las comisiones de cuenca las tienen que hacer dos al año, cumplieron con el reglamento, que en el periodo pasado no se cumplía tampoco el reglamento en alguna circunstancia, cumplen con el reglamento de lo que marca la ley y lo que marca el reglamento de la comisión de cuenca, hay que hacer dos al año, pero da la impresión que fuera, en parte, lo que son las respuestas a los reclamos de las organizaciones, una parodia, que no aprovecha el conocimiento de los científicos nacionales que tienen claramente identificadas los orígenes de los problemas. Y además es localizado, o sea, es decir, no solo tienen claramente identificado, sino que además conocen el territorio. No viene alguien de afuera, del otro lado del océano. Los problemas ya están identificados. El conocimiento del contexto, estar implicado en el contexto es fundamental. Y después, por otro lado, además, o sea, la parte de reivindicaciones y de propuesta es como ignorada y se parodia un poco, pero a su vez se avanza en lo que marcan organismos internacionales, básicamente, que promueven la privatización del agua. Yo creo que están siendo funcionales las comisiones de cuenca a todo esto. Al modelo privatizador. No, están siendo funcionales, porque de alguna forma hacen esa mímica de participación de las organizaciones, queda ahí. Y después en esos lugares se trabajaron estas cosas. El problema es que queda como que las organizaciones sociales están avalando esto, ¿no? Sí, igual están desgastando a las organizaciones sociales porque es una falta de respeto, pero me parece que hay que estar ahí al pie del cañón para hacer ver todo eso, qué significan estas organizaciones sin fines de lucro, entre comillas, que vienen a enseñarnos porque somos bastante ignorantes. Y hay varias cosas más que pedimos nosotros, que Andrés también pidió, que se revisen los acuerdos que se habían hecho unánimes, que además nosotros tenemos filmado todas las comisiones de cuenca, que ellos creo que no tienen constancia de eso. Le pedimos que lean por lo menos. Sí, tienen constancia porque se hicieron estando ahí. Sí, no, pero la nueva directora parece que está como si empezara de cero porque no ha leído las actas de los acuerdos que se habían realizado y un montón de planteos como los de los horarios y un montón de cosas que por lo menos lo podrían haber contemplado para decir, bueno, sí, vamos a trabajar en eso, pero ni siquiera eso, nos contesta con que ella tiene que ir a buscar a los nietos o a los hijos. Lamentable. Es muy fuerte. Un cargo creo político. Que, Andrés. Sí, que creo que hay como varias puntas, ¿no? Hay algunos análisis que creo que nosotros con Santi y con Guillermo, que también estuvo ahí presente, creo que tendríamos que conversarlos en la asamblea y analizarlos un poco más, pero yendo como un poco a los hechos, hay varias puntas. Una es el tema de los titulares. Creo que los titulares es una cuestión que siempre ha hecho cualquier gobierno, ¿no? A nadie le interesa poner en discusión del social o popular un proyecto en el que está, un acuerdo, nada, o sea, en realidad se tiran los titulares, se dice qué se va a hacer, con suerte, y después que está hecho, se difunde. Eso es lo que sucedió con el Euroclima Más, eso es lo que se propone hacer con el proyecto Neptuno, o sea, en realidad el ministro en su video no dio detalles, simplemente dijo, después que esté terminado vamos a abrirlo. Lo mismo que dijo sobre la planta de tratamiento de lodos, que dijo que bueno, que cuando esté aprobado todo va a brindar elementos para discusión. Lo mismo dijo sobre un acuerdo marco que está por firmar con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No sabemos nada sobre este acuerdo, pero él entendió que tenía que mencionarlo y además entendió que esto era como una respuesta a planteos nuestros, que creo que no tiene nada que ver, pero bueno. Y la lógica, digo, viene siendo un poco esa en todos los gobiernos, ¿no? No es una cuestión de esta administración. Lo nuevo de esta administración es que incorporó el recurso virtualidad, que me parece que es un problema más que tenemos, que se nos genera para dar discusiones. O sea, ya de por sí las comisiones de cuenca poco se discute, más difícil es discutir cuando hay una instancia virtual donde se dificulta más la interacción humana. Y por poner un ejemplo, en la sesión pasada, en la de septiembre, a mí me cortaron dos veces el micrófono, que es algo que no pasaría nunca en una sesión presencial. Pero bueno, en la sesión virtual sucedió. Entonces, creo que eso es una herramienta que se utiliza mal, pero yo entiendo que no es, digamos, no sé si es una mala voluntad o es una cuestión de comodidad. Es muy cómodo para la directora de aguas, Liliana Peces, tener reunidos a un montón de gente que representa organismos, porque digamos que no solo participa la Asamblea por el Agua, participa la OCE, la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, participa el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, participa un montón de entes, o sea, éramos más de 50 o 60 personas. Y claro, estar ahí y utilizar ese momento para exponer, para dar su punto de vista, y no mucho más, es muy cómodo. En la práctica, discusiones no se dieron, no hubo discusiones. A lo sumo, algún intercambio, pero siempre era entre nosotros y la mesa, o entre alguien más y la mesa. Siempre es en esa dirección. Y eso hace que sea muy difícil, digamos, discutir y hacer de la Comisión de Cuenca cualquier cosa. Sí, lo otro que quería comentar es, digamos, fíjense cuál es la importancia que le da la Comisión de Cuenca. Después del video, digamos, del ministro, hubo una exposición de Leonardo de Luz sobre el Comité de Emergencia Local. Estuvo bien. Hubo también alguien más de Dinagua, contando otras cosas. Hubo un par de intervenciones, de exposiciones más, ¿no? Lo que quiero mencionar simplemente es, fíjense que hacen una sesión de Comisión de Cuenca en un horario que decide unilateralmente la Dinagua, porque en realidad no es acordado con nadie, ni siquiera respeta acuerdos previos que habíamos hecho de hacer un horario que no fuese laboral. Lo hacen en un horario que le eligen ellos, y lo hacen virtual, o sea que puede participar cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no? El ministro, que estaba en Alemania, podía participar igual. Sin embargo, el ministro no podía participar en esa reunión y manda un video, ¿no? O sea, claramente no es que, justo en el horario que se hizo no podía participar, o no podía trasladarse, no, simplemente no es ninguna intención de participar, y claramente era muy práctico mandar un video, y era en una dirección sola, ¿no? Vaya uno a preguntarle al ministro qué quiso decir, algún detalle más. Sí, de hecho. Un video de unos poquitos minutos, 3 o 4, y listo. De hecho, esto creo que marca ya desde el principio cuál es el sentido y la importancia que le da la Dinagua a la Comisión de Cuenca. O sea, claramente es cumplir con el requisito de hacerla y nada más. De hecho, se ha perdido la instancia de votación de mociones y demás, porque eso es lo hacíamos en las comisiones de cuenca anteriores. Y estuve viendo el primer encuentro que tuvo el ministro de Ambiente y el subsecretario y demás con este tema de Euroclima Más. Y hay un interés muy grande de estas organizaciones o de estos proyectos de minimizar la huella de carbono de Uruguay, que me imagino que es insignificante, ¿no? ¿Está? Es como que una preocupación muy, muy fuerte que tienen. Y de los desastres. Eso de la resiliencia también, que marcan siempre la resiliencia. Es como soportar, adaptarse a a cualquier costo a los desastres ambientales y demás, que también el o sea, no se niega el cambio climático, el calentamiento global, pero se usa como chivo expiatorio para un montón de cosas y de intentos de generar proyectos e inversiones e infraestructuras que, bueno, también podemos hacernos cargo de lo que no se está haciendo bien primero, ordenar la casa para poder ahí ver qué se puede proyectar para afuera, pero... Buenísimo. Bueno, Santi, Andrés, muchísimas gracias por este resumen de esta comisión de Cuenca y bueno, ya tendremos chances de seguir charlando y profundizando sobre estos temas. Un abrazo. Bueno. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Abrazo. Disculpen que se me fue un poquito largo y solo comentarles, recalcar que tremenda fiesta el sábado, ¿eh? Arriba. No quería despedirme sin remarcarlo. Bueno, bien, vamos ahí, arriba. Bien, ahí. Abrazo grande. Abrazo grande a toda la barra que estuvo realizando hoy. Abrazo, Andresito, abrazo. Gracias, querido. Bueno, tenemos un mensaje de Manu ahí, que mandó un arriba, Manu González, abrazote, así que le mandamos un abrazo a Manu si está prendido ahí del otro lado. Bueno, vamos a una tandita y enseguida volvemos con Al Mundo del Fantornillo. Excelente.